¿Seguro que es por aquí, Samu? Eso me ha dicho Juan. ¿Pero por qué siempre me echas a mí las culpas? Si eres tú el que se ha hecho el Snake sabelotodo y ha querido hacerlos de guía. Os aseguro que es por aquí. Si tú lo dices. Veamos, según este mapa, a 1,5 kilómetros más o menos saldremos a un claro y encontraremos un camino que nos llevará al hotel. Gran idea la de hacer el viaje campestre, ¿eh, Dani? Ya lo sé, soy grande. ¿Sabíais que en este bosque existió una vez una mansión encantada? Dicen que tiempo atrás realizaban oscuros rituales. Ya empieza Juanito con sus cuentos chinos. Japoneses, Dani, japoneses. ¿Y qué pasó con esa mansión, Juan? No, al final la derribaron. La gente del pueblo se quejaba de ruidos y sucesos extraños. Decidieron acabar con ello derruyéndola. Juan, no te inventes historietas para asustarnos. Aunque sea de noche, eso es para mí es comedia. Como Scream. Oye, no me lo invento. También he oído que en un pueblo cercano, hará no sé exactamente cuántos años, realizaban sacrificios humanos, creo que con gemelas, para mantener cerrada la puerta al infierno, ya sabes. Juan, estoy con Dani. Estas historias son patrañas. ¿Quién se las creería? ¿Tú lo haces acaso? Bueno, no es que me las crea. Sin embargo... ¿Qué ha sido ese ruido? Juan, no hagas bromitas para dar ambiente, ¿eh? Se ha notado que esa voz la hacías tú. ¿Yo? Pero si estaba hablando. ¿Cómo crees que he podido...? Samu, ¿qué quieres? No hagas ruiditos. ¿Y por qué tengo que ser yo? Chicos, la broma ya ha durado bastante, ¿no creéis? Os juro que yo no he hecho nada. Esperad. Callaos un momento. ¿De verdad que no sois vosotros? No. No. Juan, este era el bosque de la mansión, ¿no? Sea lo que sea, y sin que con ello demuestre estar cagándome de miedo, propongo que aceleremos el paso, que ya estamos cerca del claro. Me parece buena idea. Vale, pero yo tampoco tengo miedo, ¿eh? Si total, solo es un quejidito escalofriante. Dani, vamos, que ese quejidito escalofriante se acerca. ¡Y se multiplican! ¡Mierda! ¡Corred! ¡Sam! ¡Que falta mucho! No puedo mirar el mapa. Si bajo la linterna me la pego, pero creo que teníamos que seguir recto hasta que... ¡Los ruidos están quedando más cerca! ¡Joder! ¡Algo frío me ha tocado el brazo! ¡Dani! ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que esté bien? ¡Mi linterna está fallando! ¡No me viene el camino! ¡Tú sigue recto, Juan! ¡No te desvíes! ¡Ya casi nos veo, chico! ¡Juan! ¡Socorro! ¡Me arrastra! ¡Algo me arrastra! ¡Juan! ¡No te vemos! ¡Ayúdame! ¡Le veo! ¡Corramos a por él! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué coño pasa, Dani? ¡Eso de ahí es un precipicio! Juan, aguanta. Agárrate a algún sitio. ¡Cógete a esa rama! ¡Pero no sé si aguantaré! ¡Sam, por favor, no me dejes que caiga! Dani, corre, sujétame. A ver si así le alcanzo. De acuerdo. ¿Pero qué es eso? ¡Juan, cuidado! ¡Mierda, tío, mierda! ¿Qué diablos hacemos ahora, joder? ¡Juan ha caído! ¡Ha muerto! ¡Lo oyes, ha muerto, Samu! ¡Samu, reacciona! Yo... ¡Mierda! ¡Salgamos de aquí ya, Dani! ¡Empieza a ver cosas raras a tu espalda! ¡Algo nos persigue, Dani! ¿Son fantasmas o algo así? ¡Ni idea, Samu! ¡Pero me da igual! ¡Corre, joder, corre! ¡Ah! ¡Dani! ¡Algo me levanta! ¡Samu! ¡Agárrame el brazo! ¡Yo no llego, tío! ¡Me siguen subiendo! ¡Ayúdame, haz algo! ¡Agárrate a algún sitio, joder! ¡No sé si te caes desde esa altura! ¡Dani! ¡Se acerca algo raro hacia ti! ¿Eh? ¡Corre, Dani! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La caída lo ha... ¡Oh, no! ¡No, Dios mío! ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Espíritu? ¿Fantasmas? ¡Almas perdidas! ¡Joder, mierda! De esto no salgo, joder. Como mis compañeros. Chico, ¿qué nos ha pasado? Joder, también viene por ahí. Por ahí. Me tienen rodeado. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡De la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me presiona! ¡Ah! ¿Qué es esa puerta que siento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! waiting for you. Bueno, pues aquí estamos, nuevo programa de Moncada en juego. Hoy, desde los jardines de una casa que nos estremece nada más verla. Pero bueno, después de lo pasado, un extraño personaje nos ha resucitado. Aún no sabemos cómo. Y aquí estamos, desde los jardines, en una mesa de camping. Samu, ¿qué tal? Hola, Dani. ¿Qué te ha parecido? Buenas noches a todos. ¿Qué te ha parecido este paseo por el bosque hasta la mansión de Himuro? Cómodo no ha sido. Y grato tampoco. Yo he estado acojonado. Sí, ¿no? Tengo todavía los huevos de corbata. Me tengo que poner a saltar con los talones para que se me bajen aún entre suerte del personaje encapuchado. No, yo no lo he visto, estaba muerto. Cuya identidad no ha revelado, pero nos ha devuelto a la vida. ¿Y tú sin ojos cómo le has visto? ¿Por qué te ha estallado la cabeza? Pues yo creo que con telepatía. Podría la ser. Telepatía de una parte del cerebro que aún quedaba colgada de un árbol. Tú vigila con tu cabeza porque la semana pasada la perdiste y ahora te explota. Sí, sí, que sí. Por cierto, huelga decir que cuando he caído de las alturas, he caído con la pierna. Efectivamente. Huelga decir. Efectivamente. Huelga decir que mi pierna, otra vez, sigue estando magullada. Efectivamente. Bueno, y Juan, en la otra silla de camping, aquí con mucho frío, la verdad. Con mucho frío y con la espalda hecha polvo, porque no ves la piedra en la que he caído como estaba. Juan, te intentamos agarrar, Samu y yo, pero... Intentamos, pero la rama ha cedido. Sí, es la típica rama que siempre falla. Siempre, siempre. Sí, como en Indiana Jones, que cuando tirabas de ella siempre parecía que no tenía fin. Así es. Hasta que te caes. Bueno, pues un programa más de Moncada en juego. Hoy, como ya sabéis, programa especial desde los aledaños de la mansión Himuro. Especial, en un especial... Proyectero. Que ya se puede decir. Así es. Basta ya de misterios. Basta ya de misterios. Hemos estado 2 semanas, no intencionadas, por cierto, 2 semanas, escondiendo, mostrando levemente el tema. Mostrando el horror poco a poco. Mentalizando a todos los oyentes de que hoy va a ser una noche de miedo. Para que disfrutéis, sobre todo de... No además de nuestra grata compañía, sino de un buen relato. Bueno, Juan, hemos llegado aquí y antes de nada, antes de pasar a que leyeras lo que has encontrado, el trozo de papel que has encontrado, Vamos a, pues, lo de siempre, ¿no? Decir dónde pueden consultar nuestra página web, los oyentes, moncadaenjuego@hotmail.com, con todos los programas para descargar en MP3, moncadaenjuego@hotmail.com, el correo. Y con un foro, con un foro además que está empezando a cobrar vida. Sí. Saludos a todos aquellos que os vais pasando ya, que estáis dejando vuestras impresiones, vuestro feedback. Eso es lo que queremos, que participéis. Y esperamos mucho que más. Que opinéis, que critiquéis constructivamente, que nos pidáis cosas. Adelante, podemos con todo y con más, así que adelante. Todo tipo de peticiones está aceptada, así que no os cortéis y adelante con ello. Como siempre, y aunque bueno, el frío me hiela la lengua, hay que felicitar, como siempre, pues a Adolfo Pérez, que nos ha suministrado esos magníficos efectos especiales para este corto. Gracias, papá, de nuevo, una vez más. Desde Ultratumba, gracias. Exacto. Regresando desde la vida, gracias. Y también, pues, recordar como siempre que si después de todo el programa de este Project Zero Day os quedáis con más ganas de información, ya sabéis, la página referencia heartgame.net, www.heartgame.net, sin duda una de las mejores páginas de videojuegos y hardware de la red. Y por último, comentar, si queréis participar con nosotros aquí en directo, aportar cualquier sugerencia, lo que queráis respecto al programa, sabéis que podéis hacerlo al 93 572 6003. Y hoy lo haremos con este pequeño transistor, sí, que nos hemos encontrado aquí, que bueno, hace ruidos en plan de radio, ¿no? Sí, es parecido al de Silent Hill. Espero que no, yo espero que no lo sea, pero me da algo de yuyu. En fin, que si nos aclaramos con el panel de Enterprise, pero lo que si llamáis, pasaremos las llamadas. Lo que no me gusta es que vaya chirriando de vez en cuando. Sí, eso no es nada placentero. Bueno, Juan, pues ahora sí, nada más llegar, antes de acomodarnos en los jardines, has encontrado un extraño papel. Sí, la verdad que ha sido algo extraño. Que me lo he encontrado por ahí arrugado y he dicho, a ver qué es esto. ¿Y qué es? Pues bueno, ya que estamos en tan buena compañía. Sí, pues espero que no vengan espíritus, creo que entonces no. Sí que sería mala. Vamos a compartir este dato de sabiduría, estas pequeñas frases que se han encontrado en este papel viejo y arrugado. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde que mi hermano y yo comenzamos a ver cosas que los demás no podían ver. Mi hermano mayor era tan amable y dulce. Era el único al que podía confiarle mis visiones. Cuando murió nuestra madre, él se convirtió en mi única familia. 24 de septiembre de 1996. Project Zero. Bueno, un papel que revela algo de la historia, macabra historia de esta mansión, la cual se alza ante nosotros, tenebrosa, y de la cual hemos conseguido fotos y es tal cual como aparece. Me hace gracia en porque cuando Juan me las ha enseñado, he visto estancias que es que salen en el juego, que comentamos, mira, aquí nos hemos encontrado con tal enemigo, aquí nos hemos encontrado con tal situación, realmente ha sido muy, muy, muy gracioso y a la vez espeluznante, claro, pensar que eso puede haber sucedido. Realmente ha sido un acierto el haber utilizado esta mansión para hacer lo que es el juego en sí. Es increíble. Corroboramos, ahora que estamos aquí presentes, que la mansión es un calco de la que aparece en el juego. Además, si queréis, nos lo pedís y ponemos las fotos en el foro, Juan nos las facilitará. Sí. Y las colgamos en el foro para que las podáis ver. O en la página, en sección imágenes. Por ejemplo. Cualquier. Junto a los muñecos de nieve. Y próximamente el pepino verde. Así es. Cualquier petición, cualquier curiosidad que queráis saber, nosotros la investigamos y si tenemos material, pues os lo podemos ofrecer. Simplemente tenéis que dejar un mensaje en el foro o en el email. Es vuestra decisión. Bueno, Juan, pues ahora que estamos aquí en cálida compañía, en cálida por nosotros. Sí, porque la fría compañía queda, yo espero, dentro de la casa. Espero yo también. No voy a entrar. No vamos a entrar, de momento. Juan, creo que quiere entrar, Juan. Sí, aquí. Juan, porque nárranos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en esta casa? Bueno, pues no es demasiado alentador el relato, pero os lo contaré, no con pelos y señales, pero intentaré hacer una pequeña síntesis. Mafuyu... Me ha cortado. Vamos allá. Se ha venido arriba. No, es que... Ha aparecido una mariquita gigante que se ha posado en la pierna de Juan y se ha asustado. Sí, lo que pasa es que con el frío y que te toque algo, pues ya... Es algo extraño, ¿sabes? Vamos a frotarnos un poco las manos. ¿Y hace un frío? Pues sí, la verdad. Vamos allá. Mafuyu Hisanaki se ve inmerso en la búsqueda de Yunsei Takamine, un famoso novelista y gran amigo que busca información para una nueva novela relacionada con ritos prohibidos y ocultos. Takamine desaparece en extrañas circunstancias y Mafuyu llega en su búsqueda a una mansión conocida como Himuro, de la que solo se cuentan historias horribles sobre fantasmas, ritos oscuros o familia. I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. Juan, ha sido tú, ¿verdad? No, esto no me gusta nada. Juan, ha sido tú. Bueno, yo sí. Sé que ha sido tú, era tu voz. Se parecía. ¿Puedo seguir? Tenía un aire, un tono. Sí. ¿Puedo seguir? Sí, pero sí. La próxima vez no. Tú mismo, pero como sigas invocando cosas así, te echaré la sella por la cabeza. Bueno. Y familias que aparecen desmembradas junto a ella. Se introduce en la mansión junto con la cámara de fotos de su hermana Miku, regalo a la vez de su madre, con la intención de hacer algunas fotos para la novela del señor Takamine y de paso averiguar en qué está metido últimamente. De repente, una vez allí, empieza a sufrir extrañas sensaciones y una serie de visiones que no tenía desde que su madre, Miyuru Hinasaki, muriese. Paralelamente, Miku despierta con la extraña sensación de que no va a volver a ver a su hermano y, acompañada de sus visiones, sigue la pista de él hasta la mansión, donde al poco de entrar encuentra la cámara que llevaba su hermano. Un extraño silencio invade la casa. Un frío antinatural se apodera de ella. Juegos de sombras la rodean y de pronto, junto a una escalera, presencia la silueta de su querido hermano. Aunque no es él, solo un espectro con su figura. ¿Qué le ha sucedido a su hermano? Cuando la silueta se vuelve, Miku intenta retroceder, horrorizada ante su visión. E instintivamente se defiende con un flash de su cámara, que parece hace. Que parece hacer daño al ente. La cámara oscura, la cámara de su madre, no es una cámara normal. Y tiene la capacidad de captar aquello que los ojos no ven. Y te da opción a poder defenderte. A medida que van pasando las noches, Miku va descubriendo la verdad. Que absolutamente todos los que entran en la mansión nunca vuelven a ver la luz del día. Ya que la maldición consume las almas de la gente que osa entrar en sus dominios. Una antigua ceremonia Shinto, el ritual del estrangulamiento. El demonio ciego. ¿Qué horrores debieron suceder allí dentro? Una fuerza maligna se palpa en el ambiente. Y Miku será testigo de cómo personas inocentes han caído en la oscuridad y tratan de llevarla a ella. Pero ya es inútil escapar. El ritual ha comenzado de nuevo. La doncella ha sido elegida. y las marcas de la ceremonia de la soga van apareciendo sobre el cuerpo de Miku. Bueno, Juan, esto es una historia, además, que está basada en hechos reales. Exactamente. Completamente reales, ¿no? Según alguien que no he conocido, pero me gustaría conocer, dijo esto: nos hemos centrado en desarrollar el videojuego más aterrador imaginable. No me asustaba jugando a los juegos de la competencia, pero cuando juego con Project Zero, tengo la verdadera sensación de que hay espíritus en la habitación. Esto lo dijo Makoto Shibata, director de proyecto de Project Zero, y puede resultar un tanto presuntuoso, pero sin duda alguna se cargan de razón cuando empezamos a meternos en la aventura. Pues sí, la verdad. La verdad es que sí. Porque si de algo va sobrado Project Zero es de sustos, sí, terror, sustos y de miedo y duda, ambientación sin duda. Aterradora. Luego ya comentaré sobre, sí, sobre el 2 y... Exacto. Sí. A ver, y comentaré experiencias propias también y realmente es alucinante. Bueno, ruidos aparte. Comentar que Project Zero, o Fatal Frame, como se puede decir en su ubicación original, lo sí, que sería Japón, y pues no es un juego común. No es un juego común en absoluto. Está basado en hechos reales que ocurrieron en una mansión de las afueras de Tokio sobre el año 1900. Y nos... como estamos pudiendo vivir aquí... Sí. No sé qué. Yo tengo todo de punta. No sé. Pero todo, ¿eh? Lo que es todo, todo. Yo creo que hay algo más que se me puede poner los pelos de punta, en la nariz, pero bueno, pueden también. Es difícil porque crecen hacia abajo. Hasta las papilas gustativas las tengo de punta. Así es. Bueno, pues. Dios por mío. Así dicho, esta historia nos introduce en una atmósfera tensa y angustiosa. Uy, no. Ese no quiero, ¿eh? Ese no. Ese no, ¿eh? Ese no quiero. Algún espíritu está poseyendo a Juan, ahora sí mismo. Dani, haz algo, por favor, joder, que estoy al otro lado del cristal con Juan. ¿Qué ha pasado? Juan, sigue con ello y... céntrate. Bueno, esta atmósfera la componen una música ambiental realmente sublime y unos efectos sonoros que no te dejan descansar, tales como chirridos, golpes, crujidos y lo que es más... las voces de ultratumba de los espíritus y un entorno gráfico aterrador. My eyes. Ha perdido los ojos, pobrecita. Dejando aparte el diseño de nuestro personaje, como iba diciendo, lo realmente logrado son los escenarios, que te harán estremecerte hasta los huesos en más de una ocasión por la, entre comillas, digamos así para que lo entiendan nuestros oyentes, por la inserción estratégica por parte de los chicos de Tecmo de ciertos ornamentos que pueden parecer lo que no es, dándote en más de una ocasión sustos de auténtico horror. Efectivamente. Toda la ambientación cuidadísima. El primer Project Zero, un juego pues sublime. Que desde aquí la palabra es sublime. Exacto. Recuerdo... recomendamos a todo el mundo y más ahora que lo han reeditado a 19,95 un PVP que es un regalo. Es ridículo, es realmente ridículo. Es un regalo. Es un precio ridículo. A 19,95 Project Zero para PlayStation 2, ¿no? Así es, para PlayStation 2. Realmente es todo es una ganga. Es que es verlo y a cuando tengáis que comprar otra cosa, da igual, lo compráis al día siguiente, coger Project Zero que lo vais a disfrutar un montón. Bueno, yo estoy viendo una especie de auras blancas por allí, así que dejadme terminar un poquito, ¿eh? Vale. Y después ya me puedo esconder debajo de la mesa. Vale. A ver si terminan, si se van. Porque vale, vale. Están cerca, ¿eh? No, ya lo escuchar, escuchar un momento. Lo estoy notando. Sí, sí, están muy cerca. Así que yo creo que la review, Samu, si te parece bien. Bueno, la hacemos en la copa de un árbol. Sí. En la copa de un árbol. No, en la copa de un árbol no, que luego te caes. Pues cógeme. Bueno, Juan, ¿qué más sobre Project Zero? Y el diseño de los espíritus no se queda atrás. Ya hemos hablado antes del diseño de escenarios, hemos hablado de lo que sería el diseño de personajes. No se lleva la palma, pero bueno, está bien hecho. Pero el diseño de los espíritus, como he dicho antes, no se queda atrás. Víctimas de todo tipo son las que ha poseído la maldición. Desde suicidas que quedaron con la columna y el cuello retorcidos por la caída, hasta los sufridos espíritus ciegos a los que les reventaron los ojos en una ceremonia. En fin, víctimas de incontables horrores son las que nos encontramos a lo largo de nuestra búsqueda en las entrañas de la mansión Himuro. Un apunte además acerca de la jugabilidad, y es que la eliminación de espectros, al hacerse con la cámara en primera persona, a veces se puede hacer algo angustiosa. Sí, espera. Termino y ahora puedes seguir. Por lo demás, y como consejo personal, eso ya hay que decirlo, nadie debe dejar atrás la posibilidad de ponerse en la piel de Miku y recorrer las entrañas de la mansión Himuro. Auténtico paradigma del terror en los videojuegos, que se convertirá en uno de vuestros mitos particulares y que os hará ver de otra manera el género del survival horror. Ahora, si me permitís, tengo que ir al lavabo. Va a salir corriendo. Juan, cuidado con el bosque. Nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho. Ahí queda eso. Magnífica banda sonora, la del bosque. Magnífica. Gran película. Y magnífica banda sonora. Obra maestra en fotografía, en dirección, en acting. Y hemos pensado, pues estamos magnífica. A las puertas de un bosque, entre un bosque y una mansión. Un bosque también tenebroso, encantado, podríamos decir, entre comillas. Donde hemos muerto los tres. Sí. Por segunda semana consecutiva. Yo estoy cogiendo el gusto, ya, le estoy cogiendo el gusto. Yo también, eso es malo. Sí. ¿Dónde hemos podido vivir para contarlo? Eso sí. Sí, porque si no malheríamos, ¿eh? Bueno, Samu, ¿qué te parece si entramos ya de lleno en lo que es el análisis... Análisis de Project Zero 2. De Project Zero 2, segunda Crimson parte. Butterfly, que quiere decir algo así como... Mariposas carmesíes. Sí, mariposas sí, carmesíes. Exactamente. Ya estoy aquí. Mariposas carmesíes, sí. Mariposas carmesíes. Que llega... bien? Sí. Lo que pasa es que subir las escaleras y bajarlas con el frío que hace y con la compañía que hay, pues no. No sé ni cómo has podido mear. Yo no hubiera podido. No. Me ha salido un chorrito muy pequeño. Lo entiendo. Bueno, pues decíamos este Project Zero 2, que ya salió en su momento para PlayStation 2. Sí, salió, 2. Si no me fallan los cálculos, 6 meses, 8 como mucho, salió para PlayStation 2. Y ahora, por fin, hemos tenido tardíamente, eso sí, la reedición. La reedición que la han bautizado como Xbox. El Director's Cut, aunque realmente es un subtítulo muy cogido por los dedos, porque una Director's Cut siempre se considera tal cuando hay material que nos ha añadido, pero de guión, de historia. Sí, aquí lo único que se ha hecho es... Ahora lo comentaremos. Sí. Un par de modos alternativos y luego la consabida mejora gráfica y técnica que puede tener un juego de versión de Play 2, un port a Xbox. Algunos fantasmas más también. Sí, alguna cosilla. Ya ahora lo comentaremos. Bueno, pues si te parece, empezamos lo que es ya el análisis. Sí, me parece. Con el apartado... Pues como a ti te venga mejor. Bueno, lo de siempre. Bueno, esta vez... Lo iré haciendo, iré puntuando, no sé, ya veré. Como que no tengo los nervios muy templados como para ordenar mis pensamientos. No. Obvio por el escenario y por la compañía, pues iré haciendo y ya me iré acordando de las cosas. ¿Ves? Es que así no se puede. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Voy a llamar al director de Moncada. Así no se puede de Moncada Comunicación. Hola, Mario. No nos mandes más. Por favor. A la mansión Himuro. O sea, el próximo que sea. A Disney World. A un McDonald's o el cine, por favor. No en la mansión Himuro. Oye, por favor. Yo creo que mi novia Mireia. Hola, Mireia. Por si nos estás escuchando. Creo que me había enviado el equipo de protones este de los cazafantasmas. A ver si podemos hacer algo. Pero yo creo que esto va a ser para ellos como. Bueno, el yo, Juan. Que llegue pronto. Te recuerdo que antes te ha servido de poco, ¿eh? Cierto, muy cierto. Es el de Segur, que ya sabes que llega tarde siempre. ¿Cuánta verdad ha habido en esta frase? Stop. ¿Ves? Claro, es que le dice que se pare y no llega nunca. Continuamos. Bueno, sí. más bien empecemos. Project Zero 2. Después de esa magnífica primera parte que tuvimos todos, editado por Wanadu. Sí. Una cosa rara, además. Sí. A 44,95, cosa aún más rara. Regalando una camiseta aún más rara. O sea, cuando todo lo raro ya pasó y disfrutamos de Project Zero 1, nos quedamos con ganas de más. Sí. Por lo menos un servidor, sé que tú también, Juan. Yo con ansias, no y con ganas. Y hemos tenido que esperar 2 años, casi nada, para poder disfrutar de este Project Zero 2 o Fatal Frame 2. La nueva parte de Tecmo que nos trae miedo. Mucho, mucho miedo. Más que el primero, si cabe, que ya es decir. Sí, más extensión y mucha más, mucha mejor ambientación. Eso también. Sí, eso sin duda. ¿Dónde nos sitúa Project Zero 2? Project Zero 2 nos sitúa en la mira de dos gemelas que están jugando tranquilamente en un bosque cuya infancia han pasado ahí, han hecho sus juegos. ¿Este bosque de detrás? Sí. No, creo que es el de al lado. Es el bosque vecino. Espero que sea el bosque vecino, si no, realmente tenemos un problema. Y acontece un suceso extraño. Las gemelas, llamadas Mio y Mayu, ven un vuelo de mariposas carmesíes a las que deciden, por no saben si por decisión propia o por encantamiento, seguirlas, a lo que ven sucesos extraños, figuras raras, sonidos guturales, o sea, se mezcla todo y de repente se encuentran en una colina observando un pueblo, el llamado El Pueblo Perdido. Y aquí te deja la primera CG. The Lost Village. Así es. Te deja ya... Bueno, te expone ya al peligro ante un pueblo donde tú sabes que es un pueblo del que se dice que está a la puerta del infierno. Casi nada. La puerta del infierno. Casi nada, ¿eh? Así es. Impresionante. Un pueblo que desapareció hará años del mapa porque... Para cerrar esa puerta, o sea, para impedir que esa puerta se abra, hay que realizar un ritual de sacrificio. Oh. Con dos gemelas. ¿Bien? Dos gemelas pertinentes, por así decirlo. O sea, de edad entre los 14 y 15. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede si el ritual falla? Que se abre la puerta del infierno. Y antaño... Esta es la puerta. Eso sucedió con el pueblo. Y desapareció el mapa. Y ahora ha aparecido. De repente, delante de las dos gemelas. Dios mío. Ya tenemos ya el pastel encima de la mesa para empezar a cortar cachitos. Bueno, tú si en caso, Samu, sigue contándolo, que yo me voy a dar una vuelta. ¿Qué se lo voy a contar a la mariquita? Porque me estoy sobrecogiendo sobremanera. Bueno, demasiado, ¿no? No te vayas muy lejos, ya sabes lo que te puede pasar. Y no sigas las mariposas, ¿eh? No, exacto, nunca sigues a las mariposas. Bueno, este pueblo que aparece de la nada... Sí, nos adentramos a él, porque claro, si no... No tendría gracia. Siempre tenemos que meteros en todos los marrones posibles. Sí, cuantos más mejor. Exacto. Encontramos un pueblo con una ambientación exquisita. Yo creo que es la palabra. O sea, yo creo que es la palabra. Jugando mucho con las luces y las sombras, sobre todo con las sombras, encontramos una ambientación acompañado de unas texturas que en Xbox han mejorado mucho, muy detalladas. Pero no son detalladas esas que realmente puedes ver la hebra de una madera. No, son detalladas en el sentido de que son bonitas. Uh-huh. O sea, son explicativas. Tienen lo justo para mostrarte lo que quieres ver, pero para que no digas... No sobrecargan. O sea, no sobrecargan. O sea, realmente te explican lo que quieren explicarte de la manera adecuada para que tú te acongojes, ¿no?, con el ambiente. Realmente es una maravilla los escenarios de Project Zero 2. Es como ver... una especie de hueco en un edificio al fondo, y tú, tal y como están puestos los muebles o tal y como se ha derruido una parte de la pared, pues tengas la sensación de que hay algo por detrás. A veces la imaginación te juega malas pasadas y puedes ver algo blanco por detrás, algo que crees que puede tener ojos. Algo que puedes creer que sea una persona, una sombra. Además es eso, es que realmente todo está muy bien puesto. Está muy bien estudiado la colocación del mobiliario, la colocación de los focos de luz. La escenografía está todo colocado de manera... O sea, no está puesto ahí arbitrariamente. Está todo premeditado. Todo está premeditado. O sea, está calculado para que junto al ángulo de cámara realmente te creen una atmósfera magnífica. Claustrofóbica. Sí. Sí, esa es la de palabra. Terror y claustrofóbica. Y un juego que se recomienda jugar con la luz apagada y con auriculares. Con auriculares. Este, sin duda, es compra obligada. Sí, lo es. Porque además a eso hay que sumar luego lo que es el modelo de los personajes. Pero no solo de las gemelas, que es magnífico. Tienes la ropa por un lado, tienes el cuerpo por otro. No separado, obviamente, me refiero a que los polígonos son sueltos en sí, pero todos forman una persona. Con una calidad. Con la escuela que, de Tecmo. Ya sabemos que ya es una buena escuela. Que es una. Con los del Team Ninja ahí al lado. los Team trabajando. Están los climáticos enfocados. Las mentes enfermizas. De estandarte. Y calenturientas del Team Ninja. Ahora lo has dicho. Me he perdido, sí, vale. Entonces, el modelo de los personajes, estaba comentando. Que si en Play 2 ya me sorprendieron. Porque eran realmente muy sólidos. Con un sombreado de texturas y una paleta de colores muy bonita y muy detallada, en Xbox me han dejado realmente sorprendidos. Anonadado. Sí, porque lo que es el dentado es que has de fijarte muchísimo y es solo cuando mueves mucho el personaje que obviamente el refresco pues se nota, ¿no? Que ahí aparece una línea corva y se denta, pero que es realmente el modelo de Dimillo y Mayu es alucinante. Es alucinante. Y eso hay que sumar además el resultado increíble que han conseguido con los fantasmas. Esa transparencia, pero a la vez solidez. El que ves que realmente, o sea, es un cuerpo etéreo, pero que si te tocas, o sea, que si te tocara, notarías algo. O sea, notarías que realmente algo te está traspasando. O sea, que no es simplemente una bruma. Bueno, nosotros lo hemos notado. Ese frío. Pero es incorpóreo. Pero es que además, Samuel, como novedad, en este Project Zero 2, lo que te ofrecían no era solo el típico fantasma. Uy. No era solo el típico fantasmita que te podía salir en el Project Zero 1 y nada. En Project Zero 1 te salían de uno en uno, pero aquí te salen en grupo. Te salen en grupos. En manada, casi podríamos decir. En manadas. Es algo que comentaré luego a colación de la jugabilidad y de las opciones de cámara. Es impresionante. Realmente es una pasada. Y la imaginación que han puesto en los modelos que encuentras es muy variado. No sucedía como el 1, por ejemplo, que tenías una Mayais, una Kaeru y poco más, ¿no? O sea, y la del cuello partido. Exacto, o sea, veías las caras, entre comillas, de los fantasmas y los reconocías. Aquí, desde la estela que dejan, que cada uno deja una estela distinta cuando flota por el ambiente, hasta el ropaje que llevan, entre comillas, el ropaje, claro. Incluso la paleta de colores, o sea, claro, todos son una paleta grisácea. Una paleta muy oscura y blanca, pero aún así notas que hay distintas variaciones de tono y de pigmento, con lo cual es de agradecer y eso sube mucho lo que es el resultado técnico, ¿no? Y gráfico. Pobrecita, es la segunda vez que le quitan los ojos. Dios mío, es aterrador. Además, a eso hay que sumar ya, como punto final y culminante, el hecho de que han logrado un efecto de linterna a tiempo real, a la altura. A la altura, y me atrevería a decir casi mejor que el de Silent Hill. Es realmente. Juan, por favor, no te poseas. Vuelve con nosotros. Realmente, el efecto que han conseguido con la linterna en tiempo real y las sombras que crea. Si enfocas la linterna, quizá en una esquina y hay una mesa, ves que realmente la sombra se proyecta en la pared o que proviene de la mesa, ¿no? Y esta vez es sombra de tiempo real, porque la Xbox las puede generar. La Play no, la Play tiene que aplicar polígonos y creando una sombra, digamos, o sea, por software. Artificial, Xbox no, sí. Exacto. Xbox produce por hardware y se nota. Sé cómo había en Play, por ejemplo, el problema de que aunque había algunos focos de luz esparcidos para crear ambientes y sombras, no actuaban todo lo bien que podrían. Cuando, por ejemplo, se acercaba Mayu y veías que la sombra no se creaba en el momento o no se creaba adecuadamente. Sí. Aquí es realmente increíble cómo poco a poco ves que la sombra se va proyectando en el suelo, va creciendo o va menguando y estilizándose a medida que te acercas o te alejas. O multiplicándose si encuentras distintos focos de luz que te proyectan a la vez, ¿no? O sea, realmente es... Todo en definitiva creado estupendo. Y pensado para crear una atmósfera que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que yo creo única... Es única, en el mundo es de los única, videojuegos sí. Y que única. ha sabido recrear el terror y el miedo el como ninguna y otra. El terror, pero en concreto lo que es el terror japonés. Sí. O sea, el terror que podrías sentir yendo por un bosque, que tú sabes que es un bosque de las afueras de Tokio, viendo una casa, entrando, corriendo la puerta corrediza y viendo un tatami, o sea, toda esa sensación friki que se puede sentir viendo una película, viendo un anime, lo sientes jugando a Project Zero. Ambientación, por ejemplo... Pues captada muy bien y que películas japonesas también han captado, han sabido captar también, como La Maldición. Por ejemplo, The Ring, The Eye. Aún así sigo sintiendo muchísimo más miedo con un Project Zero que con una película de esta. Exactamente. Si es que además hay que tener en cuenta de que los Project Zero han sido los primeros, bueno, me atrevo a decir los primeros, pero sí serían los primeros que realmente han hecho temblar a la gente en lo que es el tema de terror con fantasmas. Yo me he cagado. Es que ha habido momentos en que me he cagado. O sea, solo faltaba ir a jugar al váter. Es que era increíble cómo notaba cómo sucesivamente se me iban levantando uno a uno los pelos de punta, diciendo, joder, lo que me está, es que lo que me va a venir ahora, como comentaré en un punto sí, más sí, adelante. Sí, ¿no? es que lo vives. Y es que eso además no lo ha logrado ningún otro juego. Cierto que he pegado muchos sustos con los zombies repentinos de Resident Evil, o he sentido una congoja y una opresividad enorme con Silent Hill. Una tortura psicológica, exacto, más bien, ¿no? Exacto, el hecho de decir, no quiero salir por esta puerta porque sé que tengo que cruzarme en media ciudad a oscuras y no tengo linterna. Y no quiero, porque me enfrento a ello y no puedo. Pero es que con Project Zero sientes miedo, o sea, sientes el hecho de decir, hostia, es que o paro de jugar o no lo cuento. Sí, sí, es que Project Zero, además, te da miedo solo cuando estás yendo por los escenarios. Es que es impresionante. Y no solo por los escenarios, sino también, sobre todo, por el siguiente punto que ahora comento, que es el efecto sonoro. Ahí lo has clavado. Que es realmente alucinante. O sea, algo constantemente está sonando. Sea un ulular sibilante, un ulular misterioso. Sea un goteo de un agua perdido. Sea un chirrido. O sea, el chirrido de la madera, de las escaleras. Los suspiros. Los suspiros. Todo, o sea, hay... Perdona, Juan, creo que te he pisado con la silla. ¿Seguro que has sido tú? Disculpa, vaya, yo creo que sí, vaya. Yo he notado algo. Espero pensar que es mi pierna contra la suya. ¡Algo me ha mordido! Entonces, es que es constante, realmente. Y además, un punto muy, muy a favor de la versión de Xbox que no tenía Play 2 es que este está en Dolby Digital, como todo juego de Xbox. Así como el de Play estaba en estéreo. O sea, ni siquiera tenía Pro Logic 2. Estaba en estéreo. Con que si juntamos la gran ambientación de todos los audios que se mezclan en tiempo real y la banda sonora, que merece decir que no es la típica banda sonora orquestada. Luego escucharemos el tema principal, sí, de Project Zero 2 para acabar el programa. Entonces, no es una banda sonora típica de violines oscuros y ritmos. No. Es aquí hay cuerdas desgarradas. Hay como... utilizan instrumentos de percusión que arañan. Y entonces crean una especie de cacofonía si lo mezclan con los efectos especiales. O sea, te crea todo un ambiente tan sobrecogedor que es que te cuesta incluso a veces avanzar. Sobre todo si sabes qué te espera adelante y sobre todo con esa calidad técnica y visual que hallamos en Project Zero. Realmente es una pasada. Pero es que lo grande es que no sabes qué es lo que te espera adelante. Tú tienes unos fantasmas que pueden atravesar paredes o pueden subir por el suelo y te pueden agarrar de donde sea. Es que tú no sabes por dónde te van a salir. No puedes adivinar. Bueno, terrorífico sin duda. Sumémosle a esto, permíteme la puntualización, las CGs que te vas encontrando a lo largo del juego, que te van explicando la historia, que si el juego en tiempo real es alucinante, las CGs que están estudiadas, dirigidas con un tacto magnífico y diseñadas para realmente hacerte miedo, realmente tenemos... Para mantenerte unos ojos abiertos como platos. Abiertos de par en par como platos, efectivamente. Encontramos que realmente el nivel técnico, ambiental y la dirección artística merecen realmente un aplauso. No es seguramente el mejor nivel técnico ni los mejores gráficos, pero sí... No. Pero sí la mejor adaptación para crear esa atmósfera. Pero sí quizá es el mejor equilibrio. Exacto. O sea, cogen los elementos que tienen, los juntan y los ordenan y homogenean de la manera ideal para que eso consiga más incluso que, por ejemplo, un Silent Hill 4. Que aunque técnicamente es mejor y en la nota final se ve, a ver, yo le puse más al Silent Hill 4 porque en muchos aspectos es mejor, pero realmente el equilibrio que consigue los elementos de Project Zero para dar miedo son mucho mejores que un Silent Hill o un Resident Evil. Oye, ¿esa no es la que nos hemos encontrado ahí en la rueda colgada? me parece que sí, pero no sé, yo ya empiezo a estar bastante acojonado. Bueno, sale el tartamudeo. Samu, ¿y la cámara? La cámara, sí, lo que iba a comentar ahora. Claro, tanto escenario, tanto todo, un tanto bonito iba a ser un peñazo si no tuviera una jugabilidad realmente acertada. Y el Project Zero de nuevo aquí da la nota. Da la nota innovando. Ya lo hizo con el primero y lo retoca con el segundo, innovando en el aspecto de que no llevas ningún arma física. O sea, me refiero a ningún arma violenta. Ningún arma de fuego o arma blanca. Llevas una simple cámara. Una cámara, la cámara oscura. Nada de disparos, nada de disparos, ni de fuerza bruta, porque quien de verdad te entiende de esto sabe que contra los espectros y los fantasmas. No sirven de nada las balas. No sirven de nada las balas. Sí, hombre. A ver cómo le pegas tú a un ente. Que traspasa paredes. Exactamente. Es que no tiene más. O sea, es que no tiene explicación. Entonces, encontramos esta cámara que, como bien comentaba Juan en Project 01, tiene poderes especiales. Tiene la capacidad de ver aquello que el ojo no ve, es decir, espíritus, y además, cuando realizas una fotografía, una instantánea, captar su alma y absorberla. De ese modo, lo eliminas del mundo físico y lo quitas del mundo etéreo. Entonces, la cámara simplemente en el primer Project 0 tenía... Tenías que hacer la foto, retocar un poco a veces el zoom y poco más. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en Project Zero 2? Han añadido un montón de nuevas implementaciones. Han añadido, por ejemplo, distintos lentes que te permiten, al hacer una fotografía, que el fantasma se vea durante más tiempo, ralentizar el movimiento de un fantasma, entonces que se mueva más lento, con lo que tardará más en acercarse a ti. O que sea más visible. Que sea más visible, paralizarlo, por ejemplo. Luego también tienes unas pequeñas aplicaciones que te hacen fotografiar más deprisa. O sea, que el obturador, que el diafragma cierre más veces. El típico multifotografía que tienen ahora las digitales. Sí. Entonces, con eso puedes hacer combos. Combos de fotografías, ¿no? Y además también tienes opciones para almacenar. O sea, para captar en un mismo marco de foto distintos fantasmas y realizar fotos. Por último, también tienes una opción que también estaba en el primer Project Zero, pero que aquí no la han retocado, que es el modo Fatal Frame, es decir, el momento justo en el que si realizas la foto en ese momento consigues más puntuación. El máximo daño. Lo matas casi directamente y encima Fatal te absorbes puntos. Fatal Frame, que curiosamente era el nombre que... Que tiene en original el juego. Uh-huh. O sea, que no tiene otra cosa que o sea, frame fatal, foto fatal. Ese instante, ¿no? En que el fantasma es... Mucho más invulnerable. El instante terrible. Vulnerable, vaya. Mucho más vulnerable, pero hay que decirlo todo. El momento en el que vas a echar la foto es el momento en el que te está tienes más cerca y él te ataca. Y él te ataca y es cuando más te cagas. A veces el Fatal Frame sale directamente porque estás cagado de miedo y le das al botón por instinto. Entonces, claro, con una jugabilidad, o sea, con un juego de cámara, nunca mejor dicho, tan bueno, realmente la jugabilidad del juego es excelente, salvo por un punto que comentaré ahora. Porque tú puedes entrar en una estancia, encontrarte 6 fantasmas a la vez, que es lo normal, encontrarte 6 fantasmas, ¿eh? Entonces coges y utilizas el efecto para parar a uno y se queda quieto y ese ya nos ataca. Te giras y ralentizas al otro, con lo que se te acercará más lento. Entonces ya tienes posibilidad de enfrentarte a 3 fantasmas, quizá marcarlos en el mismo marco y hacer un combo. Con lo que, alternando estas características nuevas de la cámara, puedes realizarte una pequeña estrategia en las salas y así poder vencer con mayor facilidad, si se puede, porque hay zonas muy chungas, vencer mejor a los fantasmas. ¿Qué inconveniente, no obstante, tiene la cámara? Que invierte los ejes de jugabilidad. Me explico. Con el eje izquierdo, como en cualquier juego que sustituye al pad digital, o sea, a la cruceta, mueves al personaje. O sea, mueves a Mio. Porque Mayu siempre lleva la máquina. Tú solo juegas con Mio. ¿Qué pasa cuando pones la cámara? Que los sticks se invierten. Ahora mueves a Mio con el derecho y mueves la cámara, o sea, enfocas la cámara con el izquierdo. Con lo que es realmente un lío. Pues o sea, entonces es diferente del control de Project Zero 1. Exacto, es diferente. No sé por qué lo han invertido así. Entonces, claro, cuando... Al principio marea un poco, pero aunque te acostumbres, cuando estás con 6 fantasmas, si tienes que pasar de moverte a enfocar con la cámara, has de pensar constantemente en qué modo estás para invertir los ejes. O sea, has de saber que si estás con la cámara, mueves el eje derecho, pero enfocas con el izquierdo. Que si quitas la cámara para huir, tienes que mover con el izquierdo y con el derecho no hacer nada. Si vuelves a poner la cámara, otra vez cambio de stick. Entonces, claro, es un poco lioso. Es un poco lioso cuando sucede también, por ejemplo, sucede con las cámaras. Las cámaras que te enfocan en el juego, que son realmente muy espectaculares y muy cinemáticas, tienen el inconveniente que al ser un juego en 3D, o sea, marcar la dirección del personaje siempre atendiéndote al punto de cámara, no como en Resident Evil, que es 2D, o sea, marcas la dirección y luego avanzas, pues ¿qué pasa? Que cuando hay cambios de cámara, como que... Sigues con el stick... Como que no solo te cambia el enfoque, sino el ángulo también, vuelves al punto anterior, porque claro, sigues bailando ahí. Y a veces yo me he encontrado veces en el que te ves bailando de una cámara a otra hasta que encuentras el punto, ¿no? Entonces, claro, esos detalles afectan bastante a la jugabilidad, pero bueno, son en realidad pequeñas minucias. Por lo demás, decir que la historia es excelente, con un guión muy bueno, pero el problema también es que no solo DCGs vive el juego, vive del detalle de los típicos textos, autodiarios, recortes de periódico. Sí, como el que ha encontrado Juan, exacto. Que son excelentes porque realmente te inmersan mucho en la historia, te meten en un contexto, conoces vidas paralelas, detalles. Pero ¿qué pasa en este Fatal Frame? ¿Qué no han sabido hacer? No han sabido dar un orden al hallazgo de los textos. O sea, están colocados de un modo demasiado arbitrario. Aleatorio. Sí. Entonces, claro. Además, un inconveniente es que los textos no brillan como los objetos. O sea, realmente tienes que inspeccionar cada sala minuciosamente, casi con lupa, apretando a la X para ver si encuentras algo, porque se te puede pasar por alto muchos textos. Si llega un momento que encuentras el texto carmesí 4 y quizás el primero que encuentras, entonces, claro, sigue ya el carmesí 3, 2 y 1, si no los tienes no te enteras. Además, eso hay que añadirle que hay muchos nombres, muchas localizaciones, o sea, se interceden tantos nombres que te acaban mareando. El desarrollo de la historia es complejo. Es complejo ya de por sí. Si le añadimos esta arbitrariedad en el hallazgo de los textos, encontramos que has de invertir algunos minutitos entre juego y juego en desencriptar, en releer otra vez los textos y decir, vaya, si esto lo encontré aquí, ¿dónde podía estar el otro? ¿No? Entonces, eso frena un poco el ritmo de la historia, tanto montar, de la como del guión. Montar el puzzle, sí, montar el puzzle del argumento. Es difícil. Es el puzzle más difícil del juego, ¿no? Sin duda, Samu. Podríamos decir que sí, es el puzzle más difícil del juego. Porque tampoco los hay muy difíciles en el juego. Son más que nada. A ver, te mantienen en vilo. Hombre. Hay un par de difíciles. Hay un par que realmente son para colgarte de los molinillos. Sí, por ejemplo. Cabrones, ¿eh? Sí, pero es eso. Hay un pequeño desnivel. Hay dos o tres difíciles, muy difíciles. Uf, temazo del bosque. Y luego tienes otros en los que son casi un pasatiempos, ¿no? Pero bueno. El mayor inconveniente para mí de Project Zero. La duración. Es un juego muy intenso, un juego magníficamente terrorífico, pero que te dura 10 horas, como mucho, y eso sin ser un experto. O sea, si eres un jugador que lleva tiempo, que conoce el género, que suele hacerse los juegos deprisa, que no incompletos, sino deprisa, te lo puedes pulir en 7 horas. Es una pena, porque a pesar de los extras que lleva, ya de por sí, que traía de Play 2, que traía, por ejemplo, el cazafantasmas, las misiones, y los distintos trajes y finales, aquí añaden el modo en primera persona. El modo en primera persona. Es decir, hacer todo el juego en primera persona. Que resulta efectista. Sí, efectista y curioso, muy, muy parecido al que había, al modo alternativo que había en Code Verónica, sí, que había ese modo alternativo, aunque mejorado. Y luego el poder llevar más trajes, como el traje de colegiala, los bikinis son buenísimos. Tecmo tenía que ser. Pero bueno, aún así. Tiene una fijación con los vestidos. Con los bikinis y con las mujeres. Esta gente. Sí. Realmente yo creo que tienen una ventana con un póster de una foto de Miami Beach. Un saludo a Sigfrido desde aquí, que sabemos que le gusta mucho. Pues todo. El equipo de Tecmo y su filosofía mujeril. Exacto. Entonces, claro. A pesar de ver estos extras, que son interesantes, sobre todo el modo misiones, porque consigues muchos puntos y con eso puedes acabar de completar la cámara, es un juego que con una semana y media, dos semanas como mucho, ya lo tienes todo visto. Y realmente es una pena. Es una pena porque eso puede parar a gente. Y desde aquí os digo fervientemente y os insto a que eso no os detenga, porque sea tres días, una semana y media, os garantizo que será la mejor semana y media de survival horror que tendréis nunca. Una experiencia, sin duda, al menos por el momento. A falta de otro survival horror mejor, en cuanto a terror, insisto, no a nivel técnico y todo, sino en cuanto a terror, a falta de eso, Fatal Frame 1 y 2 es la mejor saga. Una experiencia terrorífica, Juan, no sé si estás de acuerdo, que no hay que dejar pasar. No hay que dejar pasar, en absoluto. Si Fatal Frame 1, como os he dicho antes, es compra obligada, Fatal Frame 2 es una joya que debéis conseguir y mantener a toda costa. Hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que verlo, hay que sentirlo. Y hay que pasar miedo, porque se pasa miedo. Se pasa miedo. Bueno, y recapitulando, porque bien. Se nos echan los espíritus, los espectros, los monstruos y el tiempo encima. Bueno, como recapitulando una pequeña valoración, sí. A nivel gráfico, le he puesto un 92. Sí. Por su tremenda recreación de un pueblo maldito, sumido siempre en tinieblas, con claros oscuros, muy, muy buenas texturas, muy buenos models, efecto de luz. ¿Vale, Juan? No olvides tus deberes. Sí. Audio un 96, porque a pesar de que el doblaje está en inglés, yo lo prefiero. O sea, es un doblaje realmente magnífico, una maravilla, retocado con muchos efectos, dando realmente momentos espeluznantes. Y no sale Joss Stobar. No sale Joss Stobar. Una banda sonora genial, unas TGs muy bien sonorizadas en Dolby Digital. En fin, que realmente es un lujazo de apartado. Temazos como este que suena. Temazos como este. 96. Jugabilidad 80. Por el problema de las cámaras de vez en cuando y el intercambio y el cambio de ejes, o sea, de ejes y sticks en la cámara. Aún así, las nuevas opciones de cámara, que son muchas, añaden un toque estratégico muy interesante a la jugabilidad del juego. Duración, 83, lo que comentábamos. El punto débil, flojo. El punto débil del juego. El tirón de orejas para Tecmo. A ver, cierto, es difícil que cueste hacer un juego así largo, porque quizá podía hacerse aburrido, tedioso y monótono, pero bueno, habrá que intentarlo, habrá que hacer un esfuerzo, porque es corto y se hace corto. Y por último, el guión. Excelente, con una historia muy, muy japonesa, sin duda, con lo cual a los frikis les gustará y a los no frikis seguro que también les gustará, porque a todos nos gusta pasar miedo. Pero el único inconveniente es el de la fragmentación y arbitrariedad de los textos que encontramos en el juego. En resumidas por cuentas, todo ello, Samu, sumamos, dividimos, un 87. Un 87. Bueno, pues un 87 para este Project Zero 2 Crimson Butterfly, y con esta canción de fondo, Chou. Temazo principal. Dios mío. De este Project Zero 2. Lo pondremos también en la página. Sí. Como Dios manda. Por cierto, a partir de la semana que viene ya encontraréis cositas en la página respecto a descargas de temas que ponemos, como por ejemplo todos los temas que suenan en la intro. Uf. Que ha habido ya dos foreros de nuestra página web que nos han un saludo desde aquí. Que nos han preguntado qué temas son y nos han pedido indirectamente que los pongamos. No lo han pedido, pero sabemos que queremos que los pongamos, así que no os preocupéis, que lo haremos. Y pasaros a descargaros, que valdrán la pena. Bueno, pues Juan, tenemos que abandonar ya esta mansión. Recoge la silla este y bosque. Macuto, que nos vamos. Recogeré el dodotis, recogeré la mochila. Llama paramedic. Sí, llamaremos por lo de la pierna. Sí, llamaremos al paramedic. Llamaremos para que traigan también un equipo desfibrilador, sí, para que mi corazón vuelva a latir. Y bueno, gracias a Mireia por el equipo de cazafantasmas, que yo creo que en el camino de vuelta pues podremos hacerlo. El detalle es lo que cuenta. El detalle es lo que cuenta. Exacto. Sí, lo que pasa es que la próxima vez, cariño, por favor, no te olvides de traer las pilas. Bueno, pues recordad que si queréis más información sobre este y otros juegos, hardgame.net, 24 horas a vuestro servicio. Noticias casi instantáneas. Frescas, y frescas. Continuas. Frescas, frescas, como el ambiente que hace ahora y los fantasmas que tenemos. Efectivamente. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con un especial. Especial interesante. Interesante. Consultar. No, sí. Lo que yo no sé si estaré, porque es un tema que no conozco absolutamente para nada. Ya veremos si tan investigado. Tendremos a grandes especialistas. Eso sí. Eso sí, así maestros del género. Os citamos la semana que viene aquí, como siempre, en Moncada en juego. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.